Radio Nacional Argentina presenta Sexto Día. Durante la semana pasaron temas a los que nos interesa volver. Por eso creamos Sexto Día. Sexto Día. Información profunda. Análisis y desarrollo de lo que nos dejó la semana. Sexto Día. Sexto Día. Gustavo Campana, Miriam Lewin. Sexto Día. También en la radio pública. Diez horas, cuatro minutos ya pasaron de este sábado 10 de marzo de 2013. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur, de este a oeste, de la República Argentina, para este nuevo sexto día. Compañeras, ¿cómo va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo todo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todos los sábados llueve. Usted no se dio cuenta que se reitera que los sábados a la mañana, cuando nos levantamos para venir a la radio, está lloviendo. Algo está pasando. Y algo pasó esta semana, Gustavo. Sí, estuvo marcado por una pérdida absolutamente irreparable, uh-huh. No solamente para el pueblo venezolano, sino para toda Latinoamérica. Claro. Toda Latinoamérica. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar ahora sin Chávez? Uh-huh. La verdad es que se lo va a extrañar. Seguro. Y creo que sus opositores también lo van a extrañar, a pesar de... Uh-huh. El provocativo título de la nota de La Nata hoy, Embalsamado el muerto ya no molesta más. Mm. Ah, creo que... Feo. ¡Ay, qué cara pusiste! ¡Qué feo! Pero, no, eso es, pero además es de una... Me parece de un infantilismo político muy fuerte creer que Chávez no sembró absolutamente nada cuando es el enorme responsable desde finales de la década del 90, porque recordemos que él comienza a hablar en soledad de la posibilidad de la patria grande, de la unidad latinoamericana, y después se van sumando ya en el arranque del siglo XXI el resto de estos gobernantes que tanto se parecen a sus pueblos, como alguna vez dijimos. Vamos a hablar hoy. Sí, Luciana. Jorge Lanata quiso escribir en su momento un libro que no concretó por la muerte de Néstor Kirchner y justamente todo lo que provocó la muerte de Néstor Kirchner en el sentido de revelar el amor que había provocado y las simpatías políticas, por ejemplo, de las juventudes cuando se mostró las juventudes en la calle, pero quiso justamente escribir un libro sobre la relación entre Chávez y Néstor Kirchner, un libro que quedó inconcluso antes de empezar, pero que hubo un proyecto para que justamente se concretara, pero como una demonización del kirchnerismo por la comparación con el chavismo y que... Tal vez como una metáfora que no se hubiera querido concretar, que desde este lado del mostrador no hubiéramos querido que se concrete, pero que las muertes de estos dos líderes terminaron demostrando el fervor que generaron en su pueblo y tal vez tempranamente en este reconocimiento que se generó en la muerte de Néstor Kirchner y de Chávez. Aún en el reconocimiento de sus opositores desde la perspectiva histórica que genera la muerte, pero a Lanata se le enfrenta en justamente esta idea del reconocimiento cuando él quería demonizarlos absolutamente. Uh-huh. Sí, seguramente. Y a mí lo que me llama la atención, yo leí la columna de Lanata, es que dice que el cadáver de Chávez, embalsamado, va a ser utilizado por sus herederos, por sus opositores, y todo el mundo va a especular acerca de lo que hubiera hecho Chávez o qué hubiera dicho Chávez de tal o cual situación nacional o internacional si hubiera estado vivo. Si Chávez viviera, claro, ¿no? Si Chávez viviera. Claro, como el famoso como si Evita viviera. Claro. Si Evita viviera. Pero la verdad es que me parece que el contenido de la nota es mucho menos provocador que el título. Mm. Cuando uno toma el diario y ve... cuando todavía el dolor popular está a flor de piel, embalsamado el muerto, ya no molesta más... resulta revulsivo y creo que es lo que la Nata quiere. Sí, ¿no? sí, claro. Es una provocación. No como cabe quería ninguna duda. Y quedó también grabado en esos minutos que quedaron grabados de su programa, que Chávez perdiera y, bueno, en esa grabación que quedó grabado uh-huh. después en off, digamos, de su programa, cuando gana Chávez, él dice perdió. Con un insulto que denota su preferencia política en Venezuela. Sí, sí. Vamos a hablar y mucho en estos 120 minutos de radio, de lo que deja el legado político de un hombre que me parece ha generado un montón de situaciones que son irreversibles a esta altura del partido. Cuando en algún momento de la historia latinoamericana había demasiadas marchas y contramarchas y casi era una situación cíclica. Chávez deja un montón de situaciones que son, me parece, irrenunciables para el futuro político del continente. Claro, Venezuela ya no va a volver a ser la misma. Exactamente. Más allá de los indiscutibles hechos de corrupción que se producen, más allá de las críticas, de las falencias, de sus alianzas discutibles o cuestionables, uh-huh. lo que es verdad es que hubo una Venezuela antes y otra Venezuela después de Chávez. Gustavo, ¿por qué no decimos quiénes estamos sentados a la mesa? Está Luciana Pecker, con la que hoy seguramente hablaremos y mucho del Día Internacional de la Mujer, en función, como siempre, como cada año ante el 8 de marzo, de todo lo que falta y de todo lo que se peleó a esta altura del partido, en lo político, en lo social, en lo económico. Está Eugenia Levín, con quien vamos a hablar y mucho sobre el presente del San Martín. Iba a decir el inesperado presente del San Martín y a esta altura del partido ya del macrismo no nos sorprende absolutamente nada, ni siquiera que el Centro Cultural esté cerrado. No, la verdad, yo me formé yendo a los teatros de la ciudad con mi papá, al Teatro San Martín, al Teatro Pairó, también a los teatros nacionales, ¿no? como el Cervantes. Sí, claro. Y realmente llama la atención verlo tan inactivo y tan desperdiciado, cuando antes no solamente estaba activa la fotogalería, sino que hasta en el hall del teatro había música gratuita. Claro. Y hoy si vas al Teatro San Martín a ver una función, por ejemplo, de Macbeth, que está uh-huh. en cartel, al final de la función se lee un comunicado donde se dice que los actores que uno acaba de ver no tienen contrato, con lo cual no saben si van a cobrar su sueldo, por uh-huh. ejemplo. Esto está terminando con el mismo, yo te diría, con el mismo signo con el que arrancó la gestión, ¿no? Porque recordemos que al mes y medio, el parte del Centro Cultural había sido arrendado a un empresario para que el tipo festeje su cumpleaños. A partir de eso, de esa locura, bueno, llegamos a esto. Que creo se sigue repitiendo, lo vamos a ver hoy porque vamos a estar hablando con alguien que está más comprometido exactamente con el día a día del San Martín, pero llama la atención cuando uno observa la programación, la presencia de fechas en las cuales ya se sabe que no hay función de determinadas obras. Claro. Por primera vez en la historia del San Martín. Recordemos que también hubo mucha discusión en torno al Teatro Colón. Sí, sí, ¿no? Bueno, a los ni contratos, hablar, a la tercerización de servicios. El desastre de la reestructuración. Totalmente. Sin preservar absolutamente nada, destrozando el piso de los dos escenarios. Que después fue repartido como souvenir por la compañía que instaló el... Sí, sí, no. Han habido situaciones... Sí, el patrimonio de la ciudad evidentemente no interesa. Vamos a estar hablando de otros temas de la ciudad como Metrobús, como Arroyo Vera, como uh-huh. el tarifazo del subte. Hoy en la ciudad de Buenos Aires se va a estar recolectando firmas para evitar el tarifazo de Macri. A partir de las 4 de la tarde usted se puede acercar a la esquina más céntrica de su barrio y seguramente va a poder firmarlo. Está organizando Nuevo Encuentro, pero creo que podría haberlo organizado cualquier otra fuerza política popular de la ciudad de Buenos Aires, en Escalabrini, Ortiz y Corrientes, en la terminal de Retiro, cerca de la Villa 31, en Villa Lugano, en todos los barrios de la ciudad va a haber una mesita donde usted va a poder sumar su firma para evitar que la tarifa del subte trepe, ya no de 2.50 a 3.50, sino a 6.50 como anticiparon. Yolanda, cerramos con vos la primera rueda de la mesa, nuestro puente con Cuba. Hoy seguramente hablando y mucho de Chávez en función de de La Habana. El otro día, cuando estábamos aquí en la mesa haciendo el especial de Voces del Sur, se nos ocurrió plantear, cuando hablamos de Mar del Plata, cuando hablamos del 2005, de la cumbre, de la contracumbre, del no al ALCA, ¿cuánto estamos hablando de Fidel sin nombrarlo, ¿no? Y lo decíamos en función de haber sido el gran libretista de esa cumbre y de haber depositado en Chávez algo así como, bueno, vos serás el tipo que pelee en el campo de batalla por mí a partir de ahora. Y me da la sensación que junto con Néstor armaron una sociedad en aquel 2005 indestructible, pero, insisto, ¿cuánto hablamos de Fidel sin nombrarlo? Y bueno, es una cuestión muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de cómo lo abordes. Creo yo que, si bien Chávez se consideró, él mismo, y lo consideraron muchos, un hijo político de Fidel, también había mucho de él mismo. Entonces, sí, realmente, ¿cuánto estábamos hablando de Fidel sin nombrarlo y cuánto realmente construyeron los dos a la par? Uh-huh. De esos comienzos de la relación de Chávez con Cuba vamos a estar hablando más adelante, porque es muy controvertido todo lo que se está diciendo, que Cuba ahora sin Chávez se va a caer, así que vamos a tratar de desmitificar un poco todas esas cosas, porque no podemos olvidar que la Revolución Cubana triunfó en 1959, mucho antes que Chávez, pasaron muchísimas cosas, y hay una relación simbiótica, pero también independiente, ¿no? Son dos procesos que caminan de la mano, pero que también van solos, que tiene cada uno un rumbo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de todo eso, también desde el punto de vista humano, ¿no? Que vinculaba a Chávez con Cuba. Las vías de comunicación con Sexto Día, 4999-8700 y 0810-222-0870. También tenemos nuestro grupo de Facebook, es Sexto Día Radio Nacional. Anoten bien, Sexto Día Radio Nacional. Ustedes pueden cliquear en me gusta y ya van a tener contenido a todos los acceso a todos los contenidos del programa, porque vamos subiendo casi todas las entrevistas, sí, señora, casi todos los temas interesantes que nosotros tocamos, abordamos en el programa. Mauro, dígale a Papo y a Celeste que pasen, por favor. Sexto Día. cualquiera puede tener. Tampoco es razonable vivir deslizándose. Estábamos el otro día charlando en reunión de producción y dijimos, ¿cómo podemos empezar a hablar de Venezuela a través de voces que le aporten valor agregado a sus vivencias, que hayan compartido horas con Chávez o con el pueblo venezolano, que hayan estado en el terreno y hayan sido parte de esa estructura que se hizo tan sólida a lo largo de más de una década, de cambios permanentes, cambios que fueron mucho más profundos, sobre todo a partir del año 2005, cambios que han llegado fundamentalmente a través de Urnazo más Urnazo, ¿no? Porque recordemos que en ese sentido Chávez se ha, como, qué sé yo, se ha puesto en vidriera para pelear contra él mismo infinidad de veces y se ha ratificado a través de la voluntad popular tantas veces como el pueblo lo exigió. Perdió una sola elección en un referéndum y las otras 14 las arrasó. Digo, como para ir sumando elementos que tienen que ver con la necesidad de estar derribando tanto absurdo y tanto mito que ha circulado a través de la prensa y la derecha en las últimas horas. E intentar dejar de demonizar a un tipo que ha sido imprescindible para el desarrollo en el siglo XXI de un continente unido que pueda volver a pensarse como hace 200 años. Y entre los nombres que tiramos en un listado que hicimos a la ligera, pero donde aparecieron algunos personajes que eran factor común de todos nosotros, apareció el arquitecto Livingston, que muchas veces estuvo en Venezuela, que pudo estar allí en el terreno vivenciando cuáles eran esos cambios. Y que a pesar de que él históricamente, y supongo que Venezuela en esto no será la excepción, no es muy afecto a los planes de vivienda que vengan desde el Estado armando casitas estructuradas y que sean iguales para todo el mundo, sino que cada familia requiere un hábitat que tiene que ver fundamentalmente con sus necesidades, su cantidad, su idiosincrasia, sus proyectos, sus sueños. Igualmente la experiencia venezolana fue muy positiva. Arquitecto, ¿cómo le va? Muy buenos días, los saludo en nombre de toda la mesa de Sexto Día. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, hablábamos de esa Venezuela que usted conoció, de esa Venezuela con la que usted tuvo contacto, sobre todo en el arranque de la era Chávez, cuando todavía Chávez seguía gritando en soledad, por lo que después se unió al grito todo el continente. Pero quería escucharlo hablar de su experiencia en Venezuela, que nos deje su opinión, su análisis sobre los cambios en la Venezuela de Chávez. Bueno, yo no soy un profundo conocedor. Yo viajé allá invitado a dar un curso, una semana, un seminario muy intenso, en el edificio más alto que hay allá, que es el Anauco, a los arquitectos y alcaldes de la ciudad, sobre cómo hacer arquitectos de familia, es decir, no solo casas nuevas, sino reformas y todo eso. Lo pasé realmente muy bien allí, y por supuesto tuve contacto en la calle, yo me quedé en la calle, en los bares, un taxi, un aguau colectivo. Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención fue algo que también pasa en Cuba, que es la palabra nosotros. Es decir, cuando a Chávez lo pusieron preso, nosotros fuimos allá, y nosotros. Me acuerdo en Cuba, que es muy parecido, sí. Una chiquita de 10 años contaba que el Che Guevara en Santa Clara habían puesto una bomba debajo de un tren que llevaba armas a sí. los batistianos, ¿no? Uh-huh. Y entonces la chiquita me contaba, bueno, nosotros volamos ese tren y así conseguimos. Claro. Fantástico eso, ¿no? Sí, claro. Por eso cuando Chávez dice que yo ya no me pertenezco, sí. yo soy el pueblo, no es una frase vacía, es una realidad, ¿no? Sí, sí. También Jesucristo, ¿no? El Padre Dios, según la religión católica, mandó un representante que era la iglesia. Jesucristo era identificado con la iglesia. Uh-huh. Hoy escuché un idiota por radio de la mañana sí. diciendo, ¿qué es eso de los seres? Deberíamos ser como en Suiza, que nadie sabe quién es el gobierno. Ah. ¿No? Yo decía, sí. bueno, empecemos por Jesucristo, sigamos por Bolívar, por San Martín, etcétera, sí. etcétera. Sí. A mí me gusta leer a los reaccionarias, porque imagino una polémica y me entreno, me gusta, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Chávez, tienen que reconocer su liderazgo, pero dividió al país. Uh-huh. Es decir, el país antes de Chávez no estaba peleado, porque no había nadie que peleara contra las multinacionales. Por suerte un día llegó la confrontación, claro. Claro, claro. Yo me metí en el Chico de San Martín, antes estaban los españoles muy tranquilos acá. Sí. Y ahora se pusieron en armas y hubo que hacer una guerra, ¿por qué? Pero además, Rodolfo, fíjese qué desprecio por el sistema, porque estamos hablando de un tipo que dividió al país y que ganó la última elección con el 56%. Cuando hablamos de dividir el país, ¿de qué estamos hablando? Porque parecía que es una torta cortada por la mitad, y en realidad no es eso. Estamos hablando de un proyecto mayoritario, absolutamente mayoritario, que está diciendo basta de seguir anquilosando privilegios y vamos a repartir derechos. Porque parecería que estamos cortando una torta casi por la mitad y hay la mitad de Venezuela que sigue abrazada a los privilegios y hay otra mitad que está abrazada al tema de los derechos. Y me parece que la cosa es infinitamente más grande que esa. Hay que respetar el sistema también. Si los números marcan algo, bueno, también están marcando de qué se trata esto de las porciones ideológicas en las que está dividida Venezuela. Mire, por eso se explica, algo que le hace La Nación y Clarín y bueno, toda la derecha, dice, ataca al periodismo. El periodismo generalmente en esos países estuvo a cargo de las multinacionales, de los poderosos, que son los que forman la opinión de la gente. Acá en la Argentina, por ejemplo, hay gente en el interior y también en Buenos Aires que lee Clarín y escucha Radio 10. Entonces, cualquier opinión que tenga está basada en una información falsa que recibe. Entonces, es lógico que los gobiernos populares reclamen un espacio, no acallar todas las radios y todos los diarios, que evidentemente no se hizo en Venezuela ni se hace acá, pero sí tener importancia, porque la mente viene junto con las decisiones y con las acciones, ¿no? Sí. Yo me permito augurar que en las próximas elecciones Chávez va a tener más votos que los anteriores. Es y eso replantea el tema de la muerte. ¿Cómo es eso? Se murió y tiene más adhesiones que antes. Eso es lo que va a pasar. Por eso yo creo que la mejor síntesis en el velatorio de Chávez la hizo Cristina cuando dijo: hay hombres que no se mueren, se siembran. Livingstone, se habla mucho de los cambios de la Venezuela pre-Chávez a la Venezuela chavista o bolivariana. ¿Qué cambios hubo en cuanto a la política de vivienda? ¿Hubo construcción de vivienda social, de nuevos barrios? Bueno, ¿la gente pudo acceder más al derecho a un techo propio? Mucho más. A veces hay muchos que todavía no tienen la vivienda. Se ha hecho mucho, y sigue haciendo mucho. Pero es tanta la deuda que no se puede hacer todo. Pero alguien que no tiene todavía su vivienda, es interesante lo que pasa en la mente, pero sabe que la puede tener. Sabe que no está condenado a la indigencia. Ya ese cambio, es como cuando uno está con la casa rota, con la casa mal, pero sabe que se va a mudar, por ejemplo. La situación es distinta, ¿no es cierto? Es la diferencia entre tener un proyecto de vida o no tenerlo. Exactamente. Por eso, en La Nación el otro día decía, para criticar a Chávez, unas estadísticas. Aumentó ahora la cantidad de homicidios en tanto. El Producto Bruto es 1.000.000. Todos esos datos que usa Macri también para hablar del Metrobús, cifras, ¿no? Y no puede medir esa gente. No puede medir algo que no es numerable, como por ejemplo el sentimiento de dignidad, el aumento de la autoestima frente a un imperio poderoso, que aquel que los representa le dice: se van al carajo, yanquis, a la mierda. ¿Sabes lo que significa eso? Gente doblegada por siglos, como Menem, como todos estos, es la única que menos. Tenemos que ahí por ahí va el mundo, ¿no es cierto? Tenemos que ser el Fondo Monetario, tenemos que, ¿no? Claro. Acabó con eso. Sí, sí. Es fantástico. Estoy leyendo aquí en algunas publicaciones en internet que Venezuela construye 200.000 viviendas sociales, mientras España desahucia más de 200.000 familias. Son perfecto, como dos caminos, ¿no? Perfecta. Una diferencia perfecta. Yo creo que no es solo el continente, América del Sur, lo que ha logrado unificar con la iniciativa de Chávez, con Cristina, con Evo, etcétera, etcétera. No es solo eso. Vamos a terminar influenciando a los europeos. Es decir, se va a dar vuelta la tortilla. Europa no eran los mejores que están allá arriba, y nosotros el tercer mundo. Les vamos a enseñarnos, porque no van a tener más remedio que aprender. Que es posible vivir sin los banqueros, sí, ¿no sí, es cierto? Claro. Que los que paguen las cosas de la burbuja financiera sea el pueblo. está demostrando eso, es maravilloso. Entonces la gente se siente más fuerte, no es solo lo que más gana y además la salud que tienen, la educación, sino que se sienten que son alguien, que son personas. Eso es importantísimo, porque hay gente, 4 millones de gente sin documentos. La falta de documentos es la falta de identidad. Es decir, ¿quién es usted? ¿Dónde vive? No puede tener ni siquiera documento de identidad. Exacto. No sabe quién es. Entonces, esas cosas no se pueden medir en cifras. Por eso la derecha no las puede medir. Rodolfo, un gran abrazo. Muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Y gracias por aquellas vivencias, por recordar aquellas vivencias. Me gustaría, si tengo tiempo, contarles algo más. Sí, claro. La última vez que fui, que les conté que fui a un seminario, me invitó a una de las audiciones de Aló Domingo, de Aló Presidente, sí, ¿no? Sí. Un domingo, en el campo fuera de la ciudad, nos llevaron a los invitados que estábamos en Venezuela y nos pusieron bajo una gran carpa y Chávez, en otra gran carpa, llegó en helicóptero y alrededor otras carpas con gente del pueblo. Bueno, 6 horas, pero no haciendo un discurso, sino con risas, con gente que subía y bailaba, gente de las carpas que se acercaba. Maravilloso. En un momento dado, a mí me define como representante de la delegación argentina, que éramos 3 o 4, y entonces todas las cámaras me apuntan, porque eso se hizo con todos los delegados, ¿no? Todas las cámaras me apuntan y yo me ponen a Chávez a 20 metros, que yo hablaba con él. Y empiezo a hablar y en ese momento lo tapan con una lona que hacían cada tanto para refrescarle un poco la cara, ¿no? Sí. Entonces yo con todas las cámaras ahí digo, ah, no, no puedo hablar. O me sacan la lona. Entonces me sacaron la lona, Chávez se rió, le hice algunos chistes, porque en ese momento habían comprado armas a Rusia y Estados Unidos estaba escandalizado. Entonces yo dije, qué buena idea, sería un titular que diga, Chávez devuelve las armas a Rusia. Eso se produjo un silencio. ¿Quién es ese tipo que dice eso? Yo digo, en el número siguiente del diario tendría que decir, con una pequeña condición, que todas las armas norteamericanas vayan a parar al mar, se haga una enorme torre para exploración submarina con todas las armas desactivadas que tiene el imperio norteamericano. Se mandó de risa a Chávez. Oye, Rodolfo, tú dices Rodolfo. Me encantó eso, es diable, ¿no? Otra de las cosas que uno ha escuchado durante todo el paso de Chávez por la conducción de Venezuela ha sido el tema de, bueno, el largo de sus discursos. Y eso es una medida que pone en valor, y nos pasa mucho en radio a nosotros también, donde las cosas se miden si son buenas o son malas en función de que sean largas o sean cortas. Y las largas serían peores. Claro, no sé, pero el tema es cuándo son buenas y cuándo son malas. Claro, un plomo en 10 minutos uno se aburre. Exactamente. Yo, por ejemplo, doy clases a veces que duran 4 horas. Claro. Llega el momento del café, sí, el break, como le dicen acá, sí, y nadie quiere moverse. Sí, claro. Y porque soy entretenido, porque siempre tender a acercarme a Chávez, pero cuento anécdotas, claro, se interrumpe con la opinión de la gente. Sí, entonces, sí, uno, pues, de la misma manera que uno puede estar en una reunión 4 horas bien contento, sí, ¿no es cierto? Sí. También puede haber algo largo, como las cosas deciden, y no aburrida. En cambio, un De la Rúa hablando, por ejemplo, Isabel Perón, claro, 10 minutos, no sé. Totalmente de acuerdo. Plomo, ¿no? Rodolfo, un gran abrazo y muchas gracias, bueno, por todos estos minutos de su tiempo. Igualmente. Hasta luego. Sábados, 10 a 12. Sexto día. En la radio pública. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Las llamas, la noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca. Horas 37 minutos, ya pasaron de este sábado 10 de marzo de 2013. Recordamos las vías de comunicación, no solamente para meterle su valor agregado a través de su palabra, de su comentario a todo lo que hacemos en esta mesa, sino además para participar del sorteo para esta agenda teatral y musical que propone Eugenia Leville. 0810-222-0870-4999-8700. Daniel Melero presentando su último CD Cuadro, jueves a las 21 en la sala Siranush en Armenia 1353. Primera opción, la musical. Qué después, buena. Las dos teatrales. 1982, obertura solemne, sábados a las 21, Teatro Polonia, allí en Fitzroy 1477. Y Empiezo Volley, lunes a las 21, Teatro del Abasto, Humahuaca 3549. Hay que dejar su nombre, los últimos tres del DNI y un teléfono, así nos comunicamos y le contamos qué es lo que tienen que hacer. Tienen que ir directamente. Un ratito antes a la boletería. Minutos antes alcanza la boletería y ahí van a estar las entradas. No hay que pasar por la boletería de la radio, ¿no? No, para nada. Por la, digamos, por la mesa de entradas de la radio, como en algunas ocasiones. No, también, acuérdense, tenemos nuestro grupo de Facebook, Sexto Día Radio Nacional. Hay algunas oyentes que nos están saludando, chicas, por el Día Internacional de la Mujer. María Ulacia, muy bueno el programa y feliz día para las compañeras por ayer. Abrazo. Esther Quintana dice, buenos días, amigos, que tengan una buena jornada y aguante Nacional, la mejor programación de la radiofonía. Y Piti Aguirre dice, se viene Chávez by Oliver Stone. Ampliaremos. ¿Sabés algo, Eugenia, vos? No, pero sí puedo contar lo que Oliver Stone dijo a partir de la muerte de Chávez, y eso a lo mejor le da pie a su próxima película, un gran héroe para la mayoría de su gente y los que sufren por encontrar su lugar en el mundo. Tanto él como Sean Penn fue tomar contacto como para inmediatamente empezar a hablar de otra manera, no solamente de Venezuela, sino del continente. Ya que hablas de Sean Penn, yo quiero decir que para mí es uno de los actores estadounidenses que uno podría asociar a la palabra ética. Cuando fue el terremoto de Haití, él se fue a hacer una tarea solidaria, pero no en ninguna ONG ni nada. En una carpa estuvo 6 meses colaborando, poniendo el cuerpo para colaborar en lejos Haití. De las cámaras. ¿Sabes? Exactamente. Y entonces, y ahora también estuvo en el funeral de Chávez porque se sentía amigo de él, decía que era un campeón, que el mundo pierde un campeón, los pobres pierden un campeón. y estuvo ahí sentaditos, lo mostró la cámara y al final lo nombraron entre los que estaban presentes, pero no quiso hacer de eso, digamos, una exhibición ni nada, simplemente estuvo como uno más. Uh-huh. Oliver Stone, en su documental Sur de la Frontera, al Sur de la Frontera, ya tuvo una entrevista con Chávez, y en ese momento dijo que pensaba que era una figura de extremo dinamismo y carisma, que era abierto y de buen corazón, así como un personaje fascinante. También entrevistó a otros líderes latinoamericanos en ese documental. A lo mejor ahora se viene Chávez, la película. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Mauro, tanda y después vamos a hablar de Menem, vamos a hablar de tráfico de armas y también de Río Tercero, una causa que es seguramente hija del tráfico de armas Ecuador y Croacia. Antes del domingo, sexto día. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Este sábado, en su nuevo horario de las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, junto al historiador Alberto Lettieri, recordando a Perón y el GOU. Se trataba de una logia secreta, hasta su nombre se mantuvo en el misterio. Además, junto a la investigadora Miranda Lida, analizamos la situación de la Iglesia Católica. Poner un papa muy mayor de edad le conviene a los cardenales. Y nos deleitamos con la obra del gran Astor Piazzolla. Y el bicicletero al cual le llevamos nuestras bicicletas maltrechas, nos decía de un hijo que tenía estudiando música. Los caminos de Pacho O'Donnell. Este sábado desde las 21 por Nacional. La Radio Pública. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 10 de la mañana, 42 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También Nacional. Nacional. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Periodismo de avanzada sobre temas que siempre son noticia. Sexto día. ¿Qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía para el programa de Emilia. Bueno, el tema Chávez es todo un tema. Es muy triste haber perdido un semejante líder que favoreció la integración latinoamericana. Pero bueno, el pueblo es consciente de todo esto y la consigna de yo soy Chávez significa profundizar el modelo, digamos, venezolano. Sí, habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Y bueno, respecto a Chávez, el comentario de ustedes, yo creo que conociendo cómo era Chávez, tan creyente en Dios, tan poeta, tan alegre de la vida, yo creo que no hubiera aceptado si hubiera podido decidir que le embalsamen su cuerpo. Yo creo que su recuerdo trasciende en todas las órbitas, más que esté embalsamado ahí para que lo puedan ver. Les mando un... Hola, buenos días, chico. Excelente el programa. Como soy Isabel de Burlingame, siempre me comunico con Radio Nacional, pero esta con ustedes la primera vez, creo. ¿Qué puede decir la rata, chicos? ¿Qué puede decir si se la pasa todos los domingos? ¿No tiene miedo de tener algún problema irreversible en su garganta? Un besito. Ah, buen día. Sí, con respecto a lo que dice la nata, las nata abundan, pero Chávez fue uno solo y dejó una escuela, no solamente en su país, sino en Latinoamérica. Así que ladre en señal que galopamos. Un beso grande. Sí, buen día, ¿cómo le va? Acá les habla Jorge de Villa Urquiza. Un saludo para todos. Bueno, después de todo esto, lo que dejó la muerte del comandante, ¿no? El querido comandante, hay una frase de Sam Penn que me pareció excelente. Para los imperios, cualquier lugar de la tierra que abajo tenga petróleo, arriba hay un loco. Tremendo, tremendo, la verdad, para pensar. Para pensar, lo sabemos todos. 10 horas 45 minutos ya pasaron de este sábado, 10 de marzo de 2013. Además de buen mozo, inteligente, John sí. Penn, ¿no? Impresionante la frase de John Penn. Hay mucha sensibilidad, aparte de inteligencia, pero digo, estos tipos, si no hay sensibilidad, no arranca ese motor que genera ese tipo de frases. Cambiando de tema. Cada vez que caen dos gotas en la ciudad de Buenos Aires, yo me acuerdo de los vecinos de Belgrano. Sí, claro. Ya tengo grabada en la retina esa imagen de las liquidaciones a los dos días o al día siguiente de las inundaciones en Blanco, Encalada y Cabildo. Y la culpa la tiene el arroyo Vega, cuyas obras tendrían que haber empezado hace mucho tiempo. Y empezaron hace pocos días, después de una gran pelea, de una pulseada entre el gobierno de Macri, que como de costumbre siempre le echa la culpa al gobierno nacional de ponerle palos en la rueda, de no autorizarle un endeudamiento, de no transferirle los fondos necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe mucho de esta obra y de su financiamiento? Y de las posibilidades que tiene de concretar. Si hay 315.000 vecinos que le están esperando de varios barrios porteños, y todos los porteños, porque a todos nos duele cuando un vecino de nuestra ciudad la está pasando mal, es el licenciado Eduardo Epstein, que es economista y auditor de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, licenciado Epstein? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué pasó con el arroyo Vega? ¿Por qué se demoró tanto en empezar la obra y en qué condiciones está empezando en estos días? A ver, la obra del arroyo Vega es una obra que muy importante, que forma parte del plan de prevención de inundaciones que en su momento se aprobó, que fue producto de un trabajo muy fuerte de consultoría, que terminó diseñando un plan director para toda la ciudad de Buenos Aires para resolver el problema de todas las inundaciones en la ciudad, porque no solamente estaban las de Belgrano, sino en aquel momento también las de, digamos... ¿Hola? Aquí, ¿hola? Sí. Hola, sí. Sí, sí, sí, se entrecortó. Sí, ahora sí. Los distintos lugares que se inundaban dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para la obra del arroyo Vega, el gobierno del ingeniero Macri decidió una licitación con endeudamiento. Esto quiere decir que los oferentes debían venir ofreciendo, por un lado, su capacidad técnica para realizar la obra, por otro lado también garantizando el financiamiento de la obra a través de algún banco local o extranjero. La obra se adjudicó en ese momento a un grupo, el Grupo Vial, con un grupo empresario que vino acompañado por una oferta de financiamiento a través del Banco de Desarrollo Brasilero, el BNDS, y a través de una mecánica que existe financiera en América Latina por acuerdo del gobierno, que es una mecánica que se llama CSR Alavi. ¿Por qué cuento todo esto? Porque la forma de garantizar el financiamiento fue lo que de alguna manera le impidió a Macri durante estos años poder terminar de adjudicar esta obra tan importante y, por lo tanto, comenzarla. En la medida en que el gobierno de la ciudad lo que pretendía era presentar como garantías los fondos de la coparticipación federal, cosa que no está prevista en los acuerdos CCR Aladi, y por lo tanto de ninguna manera el gobierno nacional lo podía autorizar o no autorizar. En realidad no tenía que autorizar nada, simplemente la mecánica CSR Aladi no tiene previsto este mecanismo de garantía. Pero Epstein, la ciudad no tenía recursos propios para financiar esta obra. La ciudad tenía o bien recursos propios o bien otro tipo de garantías posibles de presentar, como bonos, etcétera. Lo que pasa es que optaron por esta mecánica, preadjudicaron la obra, que fue una mecánica en realidad, no es que optó la ciudad. Un grupo empresario planteó esto y la ciudad fue detrás de la propuesta del privado en un mecanismo que no era posible de llevarse adelante. Claro, o sea que el impedimento había sido en cierta forma autoimpuesto. Y de alguna manera sí, así está muy claro en el informe de auditoría que nosotros aprobamos el año pasado, como producto de haber investigado toda esta situación, porque a mí me llamaba mucho la atención que siempre Macri decía el gobierno nacional no me deja, el gobierno nacional no nos da la autorización. La verdad que en este caso particular el gobierno nacional no tenía que autorizar nada, y la prueba más evidente de ello es que el año pasado, después de la penúltima inundación, no de la última, porque ustedes recordarán que se inundó dos veces en un mes en la zona de Blanco Encalada el año pasado, el gobierno de Macri, de alguna manera reconociendo su propia torpeza, acudió nuevamente a la legislatura, porque para el mecanismo anterior ya había acudido y había obtenido una ley de endeudamiento que además el kirchnerismo le había votado. Ahora tuvieron que ir de nuevo a la legislatura, solicitaron una nueva forma de endeudamiento, una nueva ley que de nuevo se les votó, y es en base a esa ley, que es la segunda parte de su pregunta, con la cual están gestionando crédito, creo que del Banco Mundial, y con la cual están comenzando la obra. ¿Quién fue, cuál es la compañía que a la que le adjudicaron esta obra? Actualmente la verdad que no lo sé. Ajá. No lo estoy siguiendo. Pero eso será seguramente oportunamente auditado. Sí, yo en realidad no sé si es que esto que han comenzado, porque en realidad el endeudamiento definitivo todavía no lo han obtenido para la realización de esa obra. De manera de que van a estar empezando alguna etapa pequeña seguramente, pero yo no he visto todavía la adjudicación de la obra entera. Ah, porque en casi todos los medios se publicitó que habían empezado finalmente las largamente esperadas obras del Arroyo Vega. Entonces, esto no es así, es una etapa preparatoria. La verdad que no me consta, a lo mejor sí, pero la verdad que yo no lo tengo tan claro. Bueno, Epstein, le agradecemos muchísimo su participación en Sexto Día. No, gracias a ustedes por llamarme, buenos días. Muchas gracias. Fue el licenciado Eduardo Epstein, economista, auditor de la Ciudad de Buenos Aires. La primera parte de la obra va a consistir en derivar el agua que actualmente pasa por un conducto de 34 metros cúbicos en la calle Monroe hacia una nueva conexión mucho más amplia de 110 metros cúbicos. Entonces, resumiendo lo que y traduciendo lo que dijo Epstein, tal vez en un lenguaje un poco técnico, Macri se quejaba repetidamente de que el gobierno no le extendía las garantías necesarias para un endeudamiento, cuando en realidad no era función del gobierno nacional, había otras formas para obtener el crédito, finalmente las obtuvo, pero no está claro, por lo menos no le queda claro al auditor, si las obras que comenzaron son las obras de la primera etapa o meramente obras pequeñas de un periodo preparatorio. Uh-huh. Ahora, más allá del tema del Arroyo Vega, parece increíble que sin endeudamiento parece que no hay gobernabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo para las grandes obras. Y yo recuerdo un informe de Demián Verduga que hablaba de los deudores seriales, y en eso había dos tipos, que eran De la Sota y Macri, uh-huh, que sin endeudamiento no había gobernabilidad. Y uno sabe, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, la capacidad de recaudación que tiene esta ciudad comparada con cualquier otro distrito de la República Argentina. Y no pasa por ahí. El tema es cuántos negocios se habilitan a través del endeudamiento. Y esta es otra historia, difícil de comprobar, porque el ilícito no deja factura, no te deja número de CUIT. Pero si no, no hay otra explicación. Hay algo que llama muchísimo la atención en las cuestionadas obras del Metrobús de la 9 de julio, que es que mientras las estaciones de la Juan B. Justo, que ya está funcionando, salieron 4 millones cada una, sí, me parece bastante de todas maneras, las de la 9 de julio van a salir 8 millones por estación, es decir, exactamente el doble. Y ojito, que el monto no incluye los trabajos adicionales en los bulevares laterales. Claro, claro. Además, la línea, bueno, este carril exclusivo, porque en realidad sí, es que los colectivos van a transitar por un carril central, por un carril exclusivo, y no todos los colectivos, creo que muy pocos, van a ser articulados, los gusanos, uh-huh, que permiten cargar muchos más pasajeros y así aliviar mucho más el tránsito. No va a ir hasta Constitución, como todos esperaban, sino únicamente hasta Avenida San Juan. Claro. Es decir, que la gente que en realidad toma el subte para bajarse a los pies del ferrocarril, que lo va a llevar a su domicilio, a su destino, en zona sur, va a tener que caminar una cantidad considerable de cuadras. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, díganme para qué sirve. O si no, si más allá del Metrobús se prolonga el recorrido del colectivo, lo va a tener que hacer a paso de hombre las últimas cuadras. Uh-huh. En realidad es como todo el mundo dice. Este no es un sistema de transporte como existe en otras ciudades programado, sino simplemente la adjudicación, como existe en la Avenida Córdoba, pero más de un carril exclusivo, pero un poco más sofisticado y de acuerdo a los 8 millones que va a costar cada estación, bastante más caro. Qué bárbaro. ¿Qué será? ¿Un shopping? En cada estación habrá... Mirá, por lo que viste en Juan B. Justo, no es mucho más que una superficie que está a menos de un metro del piso con un techito. Yo no vi otra cosa. Ella dijo que tuvo problemas y le dije que esté preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Buenos días, amigos de Radio Nacional. Excelente programa y excelente reportaje. Muy bueno. Una formidable sensación de bienestar se siente y orgullo escuchar todo eso. Ángel de Ramos Mejía, muchísimas gracias. Buen día, Sila. Yo quiero decir que Macri no solamente atenta contra el patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, sino está haciendo un desastre con los hospitales y las escuelas. Con referencia a los hospitales, no tenemos ni toallitas para secarnos las manos. O sea, un desastre total. Un beso grande. Más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Diez horas 59 minutos, tiempo de noticias en la radio pública. Esto es Sexto Día. Cuando volvamos en la segunda hora de programa, vamos a hablar de Menem, seguiremos hablando de Chávez, vamos con Yolanda a hablar del puente con Cuba, la historia Cuba-Venezuela. Vamos a tomar contacto con Majo, que hoy va a arrancar con su columna, Literatura y Política. Estará Luciana Péquer hablando del Día Internacional de la Mujer y Eugenia Levín hablando de el San Martín, el viejo San Martín. Hoy cerrado el Centro Cultural, hablaremos del futuro de San Martín. Miriam Lewin y Gustavo Campana hacen Sexto Día. Sexto Día. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados, una décima, la humedad 82%. desconocerán referéndum en las Islas Malvinas. La embajadora argentina en Gran Bretaña, Alicia Castro, aseguró que la consulta que realizarán a partir de mañana los residentes de las islas para definir si quieren mantenerse bajo el ala de Gran Bretaña no está supervisado por las Naciones Unidas y no será considerado por esa organización. La diplomática mantuvo de esta forma la postura del gobierno nacional, que el viernes, a través de la Cancillería, rechazó la medida y afirmó que el Reino Unido intenta tergiversar la controversia que mantiene con la Argentina antes que resolverla. Internacionales. El martes comienza el cónclave para elegir al nuevo Papa. El cónclave del que saldrá el sucesor del Papa Benedicto XVI comenzará el martes 12 de marzo. Esta es la fecha elegida finalmente por el Consejo Cardenalicio tras 5 días de reuniones. Ese día por la mañana se celebrará en la Basílica de San Pedro una misa previa al cónclave a la que, además de los cardenales, podrán asistir los fieles. Después, los 115 cardenales electores entrarán en la Capilla Sixtina. Habla el cardenal venezolano Jorge Urosa. Hay un gran número de cardenales latinoamericanos con una gran trayectoria, con una gran personalidad, de manera que todo es posible. En la tarde del 12 de marzo se hará la primera votación y en los días siguientes, si la elección no ha tenido lugar, se llevarán a cabo 2 por la mañana y otras 2 por la tarde. El próximo Papa necesitará en todas las votaciones la mayoría de los 2/3 de los votos de los cardenales asistentes. Deportes. Básquetbol, Liga Nacional. Se jugó la 29ª fecha, penúltima de la Liga Nacional. Boca derrotó a Libertad de Sunchales. Atenas de Córdoba perdió el local ante Lanús. Unión Progresista cayó ante el líder de Regatas Corrientes. Obras Sanitarias derrotó a Quimsa 72-59. En tanto, Estudiantes de Bahía Blanca superó en Río Tercero 9 de julio. La Unión de Formosa en tiempo suplementario cayó de local ante Sionista de Paraná por 68-66. Olímpico La Banda se quedó con el triunfo ante Gimnasia de Comoro Rivadavia y Argentino de Junín derrotó a Peñarol 90-86. Regatas 63.5. Lanús, Boca, Peñarol encabezan la tabla de posiciones. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados una décima, la humedad 82%, hay viento del nor-noreste a 6 kilómetros por hora y el cielo está cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Pasaron 5 y dejaron mucho. Hoy escuchás Sexto Día. Lo decíamos antes y sin dudas ha sido el gran título de las últimas horas. La condena por la causa armas sobre el expresidente Menem y básicamente sobre Camilión, que han sido, yo diría, los dos cerebros de la operación. Después la cosa sigue, son casi 20 los comprometidos en esta historia de aquellos hombres que tenían que ver con el gobierno menemista. Pero inmediatamente uno mete mano en el archivo, se encuentra con la palabra de Balsa, uno de los hombres que en su momento sufrió, yo diría, las acusaciones más directas en función de cómo se quiso derivar el rol de aquellos que tenían implicancia directa con la cosa. Cómo el gobierno menemista intentó poner en Balsa el 100% de la responsabilidad de esta operación. Y hoy aparecen declaraciones del ex titular del ejército señalando que fundamentalmente esta es una operación que sin Cavallo no se podría haber hecho. Y Cavallo es uno de los hombres que hoy por hoy está caminando en la banquina de las acusaciones. Y él señala que sin la liberación de la aduana que hizo Cavallo no se podría haber hecho. Sin Camilión no se podría haber hecho. Sin Menem no se podría haber hecho. Esto hablábamos hace unos años con Balsa cuando le preguntábamos, ya él libre de culpa y cargo de las acusaciones y participando ya como testigo del nuevo juicio que lo llevó, que nos dio esta condena para Menem, ¿qué pensaba de todo el proceso, de todo lo que había pasado? Y esto decía. Sí, lamentablemente la inseguridad jurídica de la falta de justicia de un juez en el fuero federal que me imputó delitos inexistentes, pero confié en la justicia pícaros y bandidos quisieron desviar hacia el ejército y hacia el jefe del ejército en aquel entonces un acto de corrupción, por demás manifiesta, que hoy tiene más de 20 procesados, y la justicia, en la cual confié, y en la que logré los cuatro sobreseimientos a los cargos que me hicieron, con una aclaración que llevan el sobreseimiento, que durante el proceso nunca se vio afectado mi buen nombre y honor. Eso es lo que le puedo legar a mis hijos, a mi familia y a mis subordinados. Uh-huh. Ningún hombre del ejército, ningún subordinado mío que estaba en el ámbito del ejército está procesado por la causa de las armas. Todos están sobreseídos, con la aclaración de que no se afectó el buen nombre y honor. Sí hay militares y civiles procesados que van a juicio por el caso de armas, pero esos militares no estaban en el ámbito del ejército, estaban en el ámbito de una empresa del Estado manejada por políticos. Uh-huh. Me refiero a los que estaban en el ámbito de fabricaciones militares, uh-huh, que no tiene nada que ver con el ejército. General, ¿Río Tercero es hija directa de contrabando de armas? Desconozco completamente, sobre esa causa no puedo dejar de expresar lo que sienten todos. Es un siniestro que nos conmovió, hubo muertos, heridos, conmovió una ciudad. Está actuando la justicia. Era una fábrica que dependía de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que dependía del Ministerio de Defensa, totalmente ajeno al ámbito de la fuerza. Uh-huh. Y creo que eso tiene que aclararse, y no es un eufemismo decir tiene que seguirse, sí, esa investigación hasta las últimas consecuencias, porque hay vidas de por medio. Uh-huh. Hay heridos de por medio, hay familias que están sufriendo. Ana Gritti fue la única querellante de la causa Río Tercero, que, insistimos, es hija directa del tráfico de armas a Ecuador y Croacia. La voladura de Río Tercero tuvo que ver con terminar con todas las pruebas posibles. Ana Gritti murió en 2011. El año pasado, su trabajo, su legado, permitió que la causa fuera elevada a juicio oral, y estamos a la espera de que llegue esa posibilidad. Están sus hijas, está su abogado, su histórico abogado Horacio Viqueira, trabajando sobre el tema y insistiendo con este pedido de justicia. Todas las pruebas que pudo reunir Ana perdió a su esposo en la voladura de la fábrica, fueron realmente impresionantes. No había forma de rebatir una letra de todo lo que había conseguido Ana a lo largo de todo su peregrinar. Para Ana, esto no había sido un accidente. Pues yo digo que el accidente ha sido intencional, directamente que ha sido provocado. Tal vez, digo yo, no hayan sido estas cinco personas las que lo hayan provocado, eso lo va a tener que decidir el juez. Pero esa primera llama fue intencional, no fue ningún accidente. Y las condiciones que estas cinco personas que están procesadas ahora pusieron, hicieron que esa primera llama pudiera convertirse en el estrago que se convirtió. Porque de lo contrario, si quienes eran los responsables, que son los cinco procesados ahora, hubieran tomado los recaudos necesarios para tener almacenado correctamente el material en los lugares adecuados, el estrago no se hubiera producido. Fíjense que los polvorines en Río Tercero estaban a menos de la mitad de la capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el material, todo el trotil que había en la planta de carga, podría haber estado perfectamente guardado y cuidado dentro de los polvorines, y en este caso no se hubiera producido el estrago. ¿Por qué no se lo guardó si había lugar para hacerlo? ¿Por qué quienes eran los responsables, que son los que ahora están procesados, no hicieron caso o hicieron caso omiso a los pedidos reiterados de este señor que yo le decía recién, de Gavilio, que le pedía por nota, sáquenme estos barriles de trotil de la planta de carga porque es peligrosísimo tener 60 barricas con trotil aquí? No hicieron caso. ¿Por qué? Bueno, si ellos sabían que había lugar donde ponerlo. Los periodistas cordobeses en aquel 1995 decían que en las horas previas a la voladura de Río Tercero, y nadie entendía por qué, un Hércules sobrevolaba la zona y aterrizó en una de las bases más cercanas en la provincia, y nadie entendía cuál era el plan de vuelo ni qué hacía allí. Poco después se pudo saber que ese Hércules navegaba con 5.000 ataúdes. ¿Qué era la cifra que esperaban ellos de víctimas? 5.000 ataúdes. Es una versión, es una historia, es algo que cuentan los compañeros cordobeses a la hora de decir, me parece que esto de accidente tuvo muy poco. El gran problema eran los faltantes que en la fábrica militar de la noche a la mañana existieron. ¿Por qué? Porque no había forma de poner en los libros lo que se iba a través del contrabando de armas. En la fábrica hay un faltante de más de 45.000 proyectiles. Hubo cañones y obuses del ejército que se trajeron a la fábrica con el pretexto de repararlos y que también desaparecieron de la fábrica y se fueron a Croacia. Pero todos estos elementos no habían sido descargados de los inventarios de la fábrica. O sea, los papeles decían que estaban y en la realidad no estaban. Esa era la cuestión. Entonces la explosión era el medio idóneo para blanquear todo. Desaparecían los proyectiles y justificaban su falta. Y el otro gran trabajo que hizo Ana junto a su abogado Horacio Vequeira fueron los peritajes. Los peritajes son de una exactitud milimétrica a la hora de determinar que esto no fue un accidente. Hay dos situaciones. En el polígono de Cerrezuela, los peritajes le mostraron a todo el país que el trotil no podía arder ni por la colilla del cigarrillo ni por la chispa del montacargas. O sea, y que para arder necesitaba un detonador. Eso demostró la pericia de Cerrezuela. Pero hay algo más. Esa pericia fue demorada porque una pericia anterior que se había fijado no se pudo hacer, no se hizo porque el juez la suspendió por pedido mío. Yo pedí la suspensión de una pericia anterior porque habíamos descubierto un día antes de la pericia que el material tenía aluminio. Fíjese que ya estamos tramitando una causa paralela ante el fiscal federal de Río Cuarto, donde la Policía Federal ha determinado precisamente la existencia de aluminio dentro del trotil que la fábrica militar de Azul mandó a la fábrica militar de Villa María para que hiciéramos la pericia. El trotil de Río Tercero nunca tuvo aluminio, no tenía contenido de aluminio. ¿Qué significa el aluminio en el trotil? Mejora y aumenta y potencia notablemente la posibilidad de combustión. Y una vez acelera la combustión, y además una vez producida la combustión, hace que el fuego, para decirlo en términos simples, sea ingobernable. ¿Por qué se le puso aluminio al trotil, que no debía tenerlo, para hacer la pericia? Bueno, simplemente yo creo que eso es fácil de explicar. Se le puso aluminio para que cuando fuéramos a hacer la pericia, tanto la chispa del montacargas como la colilla del cigarrillo, pudieran encenderlo al trotil. Con eso, así, a simple vista, parecía que se podía demostrar que era un accidente y la investigación obviamente se iba a frenar notablemente. Ahora, no solo que no se ha frenado porque pudimos hacer una pericia con los materiales adecuados y demostró que no encendían, sino que ahora tenemos la pericia de la Policía Federal donde nos dice que había una cantidad importante de aluminio en el trotil y que ni la fábrica militar de Azul ni la de Villa María le hicieron el análisis para descubrir si existía aluminio en el trotil, y ese es un análisis de rutina que se debe hacer. Lo que obviamente demuestra que aquí hay otras personas también interesadas en torcer el resultado de la pericia y de esa forma torcer el resultado de la investigación. Después de 17 años, la Cámara condenó a Menem por el contrabando de armas. También fue condenado Oscar Camilión, a ver, hombre del MID, ministro de dos dictaduras, ministro de Menem y jefe de redacción de Clarín durante muchos años. Sexto día. Una mesa de especialistas en periodismo. existe por doquier. Hola, buen día, Miriam. Yo vivo acá en Capital Federal, Ernesto Frega de Lier, y yo quiero saber legalmente cómo se puede meter preso a estos 6-7 tipos que nos están robando la plata, y no que vos me tires veneno y yo tengo que escuchar lo que estás hablando recién, el endeudamiento que voy a tener que pagar yo en el futuro. ¿Cómo se puede parar legalmente esto? Averiguarlo. Gracias. Hola, muy buenos días, Radio Nacional. Habla Román del barrio de Flores. Quería dejar un cordial saludo para todo el equipo de la radio y para hacer una reflexión sobre la muerte de Hugo Chávez. Para mí es un gran revolucionario Hugo Chávez. Ha dejado para toda Latinoamérica un gran camino a continuar. Bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta siempre. Gracias. Chao. No saben de banderas ni fronteras. Miriam Lewin y Gustavo Campana hacen Sexto Día. Sexto Día. Luciana Becker, Día Internacional de la Mujer. En este Día Internacional de la Mujer se habla mucho y con mucho sentido de la violencia de género, que durante el año pasado hubo 255 muertes de mujeres por ser mujeres, 255 femicidios. Y durante los últimos 5 años murió una mujer por día en estos femicidios, mayoritariamente en manos de las exparejas, parejas de las mujeres. Una cantidad de muertes que donde todavía no hay cifras oficiales, estas son las cifras recopiladas por la Casa del Encuentro, de la cantidad de mujeres que se ve en los medios que mueren. Pero esto, que es cada día más grave, por supuesto que incita a las mujeres a que denuncien la violencia para justamente no terminar muertas. Sin embargo, en una cosa absolutamente contradictoria, cuando se está incitando a las mujeres a que denuncien esta violencia, muchas veces las mujeres que denuncian no son aceptadas por la justicia, no son amparadas por la justicia, y en algo que termina de ser la metáfora más cruel y más cruenta, en algo que venimos denunciando por Radio Nacional desde el verano, terminan no solamente no siendo amparadas por la justicia, no siendo escuchadas, sino directamente siendo acorraladas de tal modo que les sacan la tenencia de sus hijos. Uno de estos casos más terribles es el de Andrea Vázquez, que además fue a denunciar al Encuentro de Justicia Legítima, este desamparo de la justicia frente a su pedido de denuncia de violencia familiar, porque desde el 2 de octubre que no puede ver a sus hijos. Esto no solamente terminó con la terrible consecuencia de que al día de hoy no puede ver a sus hijos, sino también con un juez en el que ella mostró frente al Encuentro de Justicia Legítima los insultos que le dijo al llegar al punto de decirle miserable. Por eso vamos a escuchar el audio que le hizo escuchar a todos los concurrentes de Justicia Legítima, donde fue insultada. ¿Puedo decir algo, no, doctor? No. Cuando yo le diga, por eso pregunto. ¿Te molesta lo que le diga? Si la puerta. No, quería contestar algo. No va a contestar, porque es un monólogo, no es un diálogo. Pensé que era una audiencia. No, es una audiencia que la manejo yo y yo pongo las pautas. Si no quiere, se puede ir. Uh-huh. Le doy un minuto, si quiere, para pensar. Uh-huh. No, voy a escucharlo. Bueno. Y no va a hablar. Va a hablar cuando yo le diga. También. Perfecto. Porque es un diálogo que no va a estar, porque no merecen que lo hablen a ustedes. Hablo por sus hijos, a ver si le queda claro. Pero pocos padres que son. Casi miserables seres humanos. Miren lo que les digo, ¿eh? Porque no tienen derecho a joder la vida como le jodieron a sus hijos. No, señora, insisto, le di la palabra. Sí, claro, lo que pasa es que yo tengo acá una carpeta. Señora, así. Perdóneme, ¿usted no escuchó que tiene que escucharme? Acepte. ¿Tengo que aceptar que usted me diga miserable? Sí. Ah, sí. ¿Y sí? Usted tiene derecho como juez a decirme eso. ¿Qué le parece? ¿Quién tiene el derecho mejor que yo, que veo lo que pasan ustedes? ¡Ah! Y soy el tercero imparcial. La verdad me sorprendo. Y sorprende así, le hace falta sorprenderse mucho a usted. Me sorprendo cada vez más. A lo mejor nunca le dijeron esto. Un juez no me lo esperé nunca. Bueno, encontré primero, se llama Quiroga Enrique. Qué bárbaro. Casi miserables seres humanos le está diciendo Andrea Vázquez. Recordemos que ella es un caso emblemático, porque ella va a denunciar al padre de sus hijos cuando el padre de sus hijos le corta en la boca una botella a uno de sus hijos. Ella ahí decide denunciarlo por violencia familiar, se inicia una causa en la que ella termina igualada con esta idea de divorcios conflictivos, en donde la madre termina señalada como ustedes le están jodiendo la vida a sus hijos, señalada como usted está haciendo un divorcio conflictivo. conflictivo, entonces tiene la culpa de lo que le está haciendo a sus hijos, cuando en realidad lo que se intenta señalar, justamente para que las mujeres no terminen muertas, para que los hijos no soporten la violencia de sus padres, no soporten la violencia de un papá que puede generar este tipo de golpes, generar violencia psicológica también, por supuesto, para que no soporten la violencia en el Día de la Mujer, es uno de los lemas que se intenta recordar. Y se intenta decirle a las mujeres que no tienen por qué soportar la violencia, es que justamente vayan y confíen en la justicia, para que la justicia sea amigable con las mujeres, para que no tengan que aguantar los golpes, y no justamente decirle a una mujer que recurre a la justicia que es una miserable por decidir recurrir a la justicia y no aguantar más en una situación familiar que obviamente tiene la violencia metida en la casa. Uh-huh. Estamos intentando hablar con Andrea Vázquez, ni bien ella pueda entablar esta comunicación, vamos a hacerlo. En cualquier momento vamos a entablar esta comunicación para contar por qué se generó este boomerang en donde, por un lado, hay jueces y juezas que son amigables con las mujeres y que intentan entablar una vía para que las mujeres dejen de soportar la violencia en sus familias. Y por otro lado, la metáfora más cruel de la justicia, cuando una mujer termina por la justicia misógina, la justicia que no solo no es democrática, sino que es patriarcal, machista, y le quiere que las mujeres sean absolutamente una familia conservadora y que no salga de ese modelo conservador en donde esta justicia, en donde el modelo de mamá y papá arreglan las cosas en casa y es mejor soportar la violencia que ponerle un límite. Entonces, así quieren que se arreglen las cosas, donde todo se arregla bajo la alfombra y se barre la violencia debajo de la alfombra de la casa. Ese es el modelo que la justicia patriarcal quiere para las familias argentinas. Sí, claro. Y cuando una mujer se anima a denunciarlo, le terminan sacando los hijos y que no se acerquen a ellos. Esto está pasando no solo en el caso de Andrea Vázquez, sino de muchas mujeres argentinas que terminan por denunciar la violencia sin no solo la tenencia de sus hijos, sino sin ni siquiera poder acercarse y verlos a ellos. En muchos casos, Luciana, en otros casos que están siendo apoyados justamente por la Casa del Encuentro, la mamá no solamente denuncia violencia, sino que denuncia abuso sexual. Hay padres que abusaron sexualmente de sus hijas. Las mamás los han denunciado para preservar la salud y la integridad de sus niñas. Y esas niñas les fueron arrebatadas y entregadas a los abusadores. Exactamente, Miriam. Más que nada, este tipo de venganzas judiciales se producen exactamente en los casos de abuso sexual, donde con la idea de que los niños o mienten o fabulan, o son incitados por sus madres con la excusa del síndrome de alienación parental, o sea, de que las madres les inventaron una historia que los niños repiten, cosa que es absolutamente... Cualquier profesional serio de la psicología te diría que es imposible que un niño fabule, mienta y sostenga a lo largo del tiempo esa mentira. O que la cantidad de denuncias falsas puede ser muy pocas, o que un buen profesional de la psicología pueda hacer una pericia en donde se detecte. Tanto si puede mentir, tanto si puede ser incitado por su madre a hacer una denuncia falsa, y esos son los menos de los casos y no la mayoría, se termina muchas veces, lamentablemente, revirtiendo esa tenencia y en algunos casos llevando a los niños de vuelta con los abusadores. Esto es algo que lamentablemente está pasando y que también tiene que ver con este pedido político que llegó a las altas esferas con el pedido de democratización de la justicia que hizo Cristina Kirchner en el anuncio de en el anuncio frente al inicio de las asambleas legislativas de una justicia más justa. Esto también tiene que ver con la vida cotidiana de las familias argentinas. Esto es Sexto Día, la radio pública. Como un radar ciego soy. Hola, soy Néstor de Boedo. Quería hacerlo, este argumento de que un gobernante como Chávez o como Perón dividen al país, no es nuevo, ya en la época, ya toda la oligarquía clásica argentina siempre argumenta eso de que Perón dividió al país. Y yo le digo, entonces, ¿qué pasaba antes Perón? ¿Todos vivían felices, todos comían, vestían bárbaro y la pasaban re joya? Hay gente que realmente, uno se pregunta, ¿no? Sí. Hola, están hablando del Metrobús. Miren, yo vivo a 4 cuadras de Segurol y Juan B. Justo. El Metrobús, nada. Yo viajé durante 12 años a Pacífico tomando esos mismos colectivos que hay ahora, algunos nuevos, otros re viejos como entonces. Se ganan de 10 a 15 minutos en el recorrido y lo que sucede es que se estropea todo el resto del tránsito de... Sí, para el programa de Radio Nacional sobre Macri. Bueno, Macri ya empezó a deteriorar la ciudad y desde su primera gestión. Lo que pasa es que se alía a las organizaciones intermedias. Por ejemplo, en el tema salud está en ligación con Asociación de Médicos Municipales. De ahí que todas las reformas que hacen en hospitales, etcétera, etcétera, o deja de hacer en los hospitales. Hola, buenos días. Sí, yo quiero saber qué opinan ustedes de la foto de la semana. Macri, Moyano, uno de los escritores del Diario de la Nación. O sea, una verdadera vergüenza. Y bueno, no nos une el amor, nos une el espanto. Gracias, y hasta luego. Once horas, 29 minutos, ya pasaron de este sábado 10 de marzo de 2013. Hoy en el arranque del programa dábamos cuenta de la crisis del Centro Cultural San Martín, cerrado directamente, yo creo que para evitar la multiplicación de situaciones como las que se dieron en la Sala Alberdi, que la protesta se propague ante la inacción, ante el cierre de cursos gratuitos, que fue una de las primeras medidas que se tomaron a partir del primer gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Pero para hablar ahora de la crisis que padece el Teatro San Martín, ¿sí? Estamos hablando de la crisis que se padece entrando por Corrientes, antes hablábamos de la que se padece entrando por Sarmiento. Está en comunicación con nosotros Gabriel Robito, secretario gremial de la Asociación de Actores. Gabriel, te saludo en nombre de toda la mesa de Sexto Día aquí en la Radio Pública. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bueno, decíamos, por un lado el cierre del Centro Cultural con todo lo que eso implica, pero por otro lado una crisis que fue en aumento a lo largo de los últimos 3 o 4 años del Teatro San Martín. Contanos qué pasa. Bueno, evidentemente no es todo un proyecto cultural, ¿no? Sí. Un proyecto de privatización de la cultura y de vaciamiento de la cultura. Por eso lo podés ligar a los centros culturales, lo podés ligar al Teatro Colón, lo podés ligar a todos los teatros del complejo de Buenos Aires, como es el Teatro San Martín, el Alvear, el Regio. Es todo un proyecto de la cultura de la ciudad que está derivando, en primera instancia, para mí, está derivando los recursos genuinos de la ciudad hacia otros lados. Los recursos genuinos, digo, los impuestos que pone la gente para la cultura y para que le sea devuelto en esos espacios, como vos bien decías, en talleres gratuitos, en muestras, en todo lo que tiene que ver con la cultura. Ese es el punto más grande. Nosotros, desde Actores, hemos ido varias veces a todos estos lugares, hemos hablado con todas las personas responsables, y el punto es ese. Mira, hace muchos años que es lo que pasó en el Teatro Colón, y ahora para nosotros está pasando lo mismo. Empezaron a privatizar parte, entonces esa plata que tenía, ese presupuesto que tenía el Teatro Colón, se fue achicando porque, claro, el empresario privado iba poniendo una parte de ese presupuesto, ¿verdad? Uh-huh. Ese presupuesto se destina a otros lados, entonces. Y la otra parte es que ese empresario privado, con el impuesto público que la persona da para que se le devuelva a él, a nosotros mismos, se nos devuelva en esos espacios culturales, con ese dinero se lo lleva a la casa, porque si le va bien, se lleva plata de los impuestos de todos. Entonces, este es el proyecto, porque estaban hablando de los hospitales y pasa lo mismo. Todo el criterio es cerrar la ciudad, cerrar los espacios públicos, privatizarlos y que todo sea de alguien y la ciudad desligarse. Por eso las tantas quejas de Macri, de que no nos subsidian esto porque no nos da el Estado Nacional aquello. Él tiene que generar esos propios recursos de la ciudad. En el Teatro San Martín hay dos temas. Nosotros nos preocupamos mucho por el cierre de refacciones, ¿verdad? Sí. Que están comenzando a hacer. Fuimos a hablar con Alberto Ligalupi, que es el director en este momento. Él nos prometió, por un lado, que no es la función cerrar el teatro. Lo que pasa es que, claro, hay distintos problemas edilicios y que ellos van a ir tratando de seguir la programación, ¿entendés? Haciéndola en las distintas salas e ir cerrando en partes para poder realizar los arreglos necesarios, porque la verdad que el San Martín está destruido, deshecho. Adentro, el techo, digamos, de la sala principal se inunda, cae agua al escenario del techo. Pensá que arriba de la Martín Coronado hay una sala de ensayo. O sea que eso quiere decir que el techo que está arriba de la sala de ensayo se inunda la sala de ensayo y después cae agua al escenario, ¿no? Es una barbaridad el estado en que se han dejado caer el Teatro San Martín, todos los centros culturales. Bueno, ahora se está haciendo una refacción, eso es lo que nos informó Alberto Ligalupi la última vez. Es dificultoso, hay muchas líneas de problemas, es una larga historia de discusión también en la forma de contratación de los actores, a los cuales se les hace facturar bajo el monotributo. Nosotros tenemos acuerdos firmados con el San Martín para que muchas de esas cosas no sucedan, pero siguen sucediendo. Hemos firmado un acuerdo marco en el 2010 con Lombardi también, para que los contratos de los compañeros lleguen a tiempo y forma en mano, o sea, empezar los ensayos y que vos a los 5 días tengas el contrato firmado. Sí. Eso no sucede nunca, lo cual ellos, como desvían los recursos de cultura a otros lados, no firman los contratos hasta el día que consiguen un recurso para poner plata ahí. El recurso de dinero que estaba dispuesto para todo lo que se iba a hacer en el Teatro San Martín en el año, que llega en marzo, en diciembre ya se sabe y está habilitado, y en marzo tendría que estar allí, no llega jamás. Siempre llega en agosto, en septiembre, la plata lo produce. Es un constante devenir de problemas que van generando ellos mismos por problemas internos de la ciudad y de la burocracia de la ciudad y de este tipo de políticas que una están mala gestión, los espacios públicos. Gaby. Hola Gaby, sí, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Eugenia? Bien, una mala gestión porque obviamente tenemos el Centro Cultural San Martín hoy cerrado con sí, una conferencia de prensa el día martes que viene, sí, para, digamos, donde se va a plantear, digamos, esta situación. Y por otro lado, el Teatro San Martín, prácticamente lo que uno ve de afuera, sí, no soy parte de ninguno de los elencos ni nada, pero lo que se ve como ciudadana, abandonado, triste. No, yo estuve trabajando el año pasado adentro. Directamente ya el nivel es, o sea, no andan las canillas, no andan las luces, no anda, las alfombras están podridas, o sea, es más grave de lo que, sí, lo que se ve de ahora, afuera. Yo agregaría, no es una mala gestión, porque una mala gestión sería el fruto de errores. Acá no hay errores. No, esto es años de es planificación. Es que, esto es lo buscado. Claro. A ver, la parte edilicia, como siempre se van a preocupar por eso, como ahora supuestamente se están preocupando con la sala Alberdi, que está bien que se preocupen por el edificio, porque el edificio se está viniendo abajo. Pero lo primero es entender que esos edificios son espacios para que la gente trabaje. Y la gente y los proyectos tienen que ser de la misma gente, son proyectos culturales, de la ciudad para la ciudad. Y eso sí lo están pasando por alto. Y lo están pasando por alto y no les importa nada. Lo pasan por alto, como en el caso de la sala Alberdi, aún poniendo patobicas en la puerta porque que le peguen a artistas que en realidad están dando cursos gratuitos para la gente, porque además esa sala fue destinada para eso, no tiene otro destino, ni siquiera pertenece al Centro Cultural San Martín, como mucha gente cree, pertenece a la Dirección General Artística, Bueno, yo no veo, claro, vos decías bien, una mala gestión es un error, alguna cosa. No, acá hay un proyecto cultural de vaciamiento. Claro. Y eso lo es, y la única preocupación que van a tener, sí, seguramente va a ser arreglar el edificio para que después Macri pueda hacer una fiesta y subalquilarla a alguna empresa privada. Uh-huh. En ese sentido, eso lo van a hacer, eso no les va a preocupar. Pero ¿quiénes son? Todo lo que está parado, ¿no? En el medio. Pablo, ¿quiénes son los responsables directos del teatro y del centro cultural? Con nombre y apellido, para saber de quiénes estamos hablando. Sí, el director del teatro es Alberto Ligalupi. Y del centro cultural es Graciela y se me fue el apellido. Ya me va a volver y te lo voy a decir. ¿Ricardes? ¿Cómo? ¿Ricardes? Sí, Ricardes, ahí está. Graciela Ricardes, pero para mí la responsabilidad, más allá de esto que son las personas puestas para, es directamente de cultura, es del ingeniero Lombardi, claro, o sea, claro. Y de Macri mismo, uh-huh. Porque el proyecto viene de ahí. Nosotros nos hemos acercado a hablar con, por ejemplo, Graciela Ricardes, bueno, nada, no quiere escuchar nada, no le importa nada, tiene la camiseta superpuesta. Haría una parte con Alberto Ligalupi porque él está preocupado también por la situación. Hace una semana tuvimos una reunión, fuimos desde actores, aparte estamos haciendo denuncias en el ministerio, o sea, tenemos acciones iniciadas por todo este tema, bueno, estamos también sacando información a los compañeros de lo que vamos sabiendo. Él también está preocupado por el... Alberto Ligalupi, en este caso, por el cierre de la sala, y es lo que te explicaba antes. En ese caso, ojalá sea cierto y tenga la fuerza de poder seguir arreglando el teatro y que siga funcionando, ojalá. Sí. Gabriel, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, y desde tu lugar, a seguir gritando, aunque del otro lado del mostrador jueguen a que están cada vez más sordos. ¿Eh? Sí, que para nosotros, por eso yo te decía, es un tema mucho más grande y que además le estamos pidiendo... Inclusive le estamos pidiendo que nos sentemos a hablar de paritaria, porque nosotros tenemos trabajadores dentro del Teatro San Martín. Sí, claro. Durante años hubo ahí un arreglo con Sutecba y nada más del gobierno, y no se puede entrar, entonces todos los demás que son contratados, que pertenecen a otros sectores, pero que son trabajadores en relación de dependencia, no tienen ninguna otra posibilidad que estar facturando o haciendo cosas raras para poder trabajar. Gaby, acá hay un micrófono abierto, cualquier cosa que ustedes consideren desde actores, o por favor háganlo saber, así nosotros desde acá también nos convertimos en el eco de esta denuncia, porque somos parte de la cultura. No, porque cuesta cada vez más romper el escudo mediático que lo protege al materialismo. Tal cual, yo les agradezco muchísimo, muchas gracias, sí, gracias a los dos y... Bueno, y gracias por dejarme expresar, por lo menos cómo, porque nosotros también estamos accionando y es cierto, no tenemos tampoco mucho el acceso mediático, no lo queremos, sí. Tampoco demasiado en los frentes que hay, porque lo mediático, viste, que siempre se dispara para otro lado, entonces uno busca los espacios genuinos, los que realmente están interesados en hablar de verdad de los problemas y no de darle una vuelta de tuerca mediática en el otro sentido, ¿no? Sí, claro. Así que gracias y bueno, buenos días. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo. ¿Quién es la directora del Centro Cultural San Martín? ¿De dónde viene? Se llama Gabriela, no Graciela, Ricardes, y es una experta en circo. Dirigía antes Buenos Aires Polo Circo, dirige una prestigiosa escuela de circo en la zona de Palermo, el Coreto. Y recibió el ofrecimiento de Lombardi para dirigir el Centro Cultural San Martín. Personalmente tengo muchos amigos que llevan a sus chicos a aprender circo, acrobacia, a esa escuela, y lamento profundamente que Gabriela, que es una excelente educadora, haya terminado complicada en esta gestión. Evidentemente, es evidente, algo sucedió en el camino, y de esta joven chica apasionada por la cultura y por la cultura popular, devino esta otra Gabriela, que es responsable de la debacle de un centro cultural que era orgullo para la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Sexto Día, la radio pública. Saber qué opinan ustedes de la foto de la semana. Macri, Moyano, uno de los escritores del Diario de la Nación. O sea, una verdadera vergüenza. Y bueno, no nos une el amor, nos une el espanto. Gracias. Para el programa de Miriam Lewin, miren, estaban hablando ustedes de los jueces y todo eso. Quiero que busquen en el diccionario las dos palabras, hombre y mujer, y la definición que hay. Y ahí van a entender a estos jueces. Muchas gracias. Inés de Quilmes. Sí, Gustavo Campana, te habla nuevamente Norma de Oncativo. Fíjate que los sobrevivientes del siniestro este de Río Tercero, los que estaban allí, trabajaban en la fábrica, murieron todos de una forma casi simultánea. Uno de un paro, otro de otra cosa, y es dudoso. Esas muertes fueron dudosas. No se sabe si fueron muertes producidas. Sí, buenos días para Sexto Día. Realmente el panorama que pintaron es así, la violencia de género institucionalizada a los jueces existe. Cuando una madre denuncia abuso sexual infantil, alegan una falsa teoría que no es ni siquiera, no está en nomencladores de enfermedades psicológicas o psiquiátricas, el síndrome de alienación parental. Inclusive los jueces amenazan a las madres que denuncian abuso sexual y hasta llegaron a quitarle la tenencia. Fernando, colaborador de la hermana Marta Peloni en la red Infancia Robada. Otra mirada distinta sobre el tema Chávez, tema que marcó a fuego a los últimos días en la República Argentina y en todo el continente. Yolanda Machado, Puente con Cuba, tiempo de hablar de Venezuela y de la isla. De Venezuela y de la isla. Gustavo, ciertamente estos días que nos han conmovido a todos, estuve muy pendiente de la cobertura mediática que se hizo. Y mirando Telesur, escuchaba un periodista cubano que comentaba que entre las filas de gente, los miles de personas que hubo en la Plaza de la Revolución, allá en La Habana, para rendir homenaje a Chávez, un muchacho se acercó y le comentó que había sido justamente un 5 de marzo cuando se publicó en México la famosa frase de José Martí, que dijo que la muerte no es verdad cuando se ha hecho bien la obra de la vida. Anoche, en este viaje fugaz, pero profundo a Cuba, una compatriota cubana me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. Este audio que escuchábamos es de cuando Chávez llegó por primera vez a La Habana en 1994, luego de ser sobreseído por el entonces presidente Rafael Caldera. Recordemos que en 1992, por el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, había estado preso cerca de 2 años y unos meses. Y Fidel lo recibió con honores presidenciales. Exactamente. Llega a La Habana en 1994, 4 años antes de ganar la elección presidencial en el 98, y ya desde ese momento se puede vislumbrar el camino, el rumbo que iba a tomar su gobierno. La relación con Cuba fue creciendo desde entonces, siempre fue una relación de intercambio, de mutuo apoyo, y voy a saltar desde aquel entonces un poco a la actualidad, porque hay que recalcar, esto es algo que se ha dicho, que Venezuela no mantenía a Cuba, que hay una serie de especulaciones, que Cuba sin Venezuela se va a caer, y lo cierto es que los cubanos, como decíamos al principio del programa, han pasado por muchas cosas, y si algo ha dejado fuerte la presencia de Chávez son los lazos de trabajo y de hermandad de ambos pueblos. Miles de personas hicieron fila en la Plaza de la Revolución, en La Habana y en todas las capitales del país, para hacer rendir homenaje al expresidente venezolano. Y esto mucho recordó lo que ocurrió cuando llegaron los restos del Che a La Habana en el 97. A mí también me lo recordó, que estuve y participé en aquella fila, aquellas colas, como se dice en Cuba, llenas de sentimiento. Y de pronto uno enlaza un poco una cosa con la otra y se acuerda cuando en la cumbre de Mercosur en 2006 vinieron Chávez y Fidel a Altagracia, estuvieron visitando la casa del Che. En aquel momento algún diario reflejó que Chávez sentía que estaba caminando la historia, y siguiendo enlazando la historia, su conocimiento, su divulgación, ha sido protagonista de la Revolución Bolivariana. Con Chávez revivió Bolívar para su pueblo y volvió a poner sobre el tapete la relación con José Martí. Y esto es vincular de forma muy profunda dos proyectos políticos, dos proyectos de país, sobre todo en este año que se conmemora el 160 aniversario del natalicio de José Martí. En Venezuela se han producido no solo un video hermoso destacados intelectuales sobre la estancia de Martí en Caracas, sino que han habido diversos actos conmemorativos en distintas escuelas donde se está insertando esta luz de los pensamientos latinoamericanos. Sí. Cientos, miles de habaneros pasaron por el memorial José Martí a homenajear a Chávez, y muchos venezolanos también. Uno de los portales web de Cuba relata cómo un grupo muy emocionado de estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que se fundó en Cuba en 1999, llegaron al memorial con la consigna "Chávez vive, la lucha sigue". Chávez jugó pelota en Cuba. Sí, claro. Un episodio en el que Fidel le pegó barbas postizas a los jugadores, rememorando aquellos juegos de los barbudos de inicio de la revolución. Visitó Cuba en muchísimas ocasiones, una de ellas muy recordada en 2005, cuando pasó por Pinar del Río, que es la provincia más occidental de Cuba, para inaugurar Villa Bolívar con 150 viviendas. Y en aquella ocasión dijo: "Yo ya soy pinareño", porque él era así, se daba con la gente. También en el 2007 estuvo en Villa Clara visitando el monumento donde descansan los restos del Che, y desde donde llamó a Fidel para hacer un aló presidente ahí en vivo, y la gente estallaba en vítores. La relación con Cuba fue así, de cariño con el pueblo y de mucho trabajo. No hay que olvidar que hasta el día de hoy hay cerca de 45.000 médicos cubanos en las misiones médicas de Barrio Adentro, y que miles de médicos se forman todos los años en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que hay cerca de 6.000 cubanos colaborando en programas deportivos, 1.905 en la misión Cultura Corazón Adentro de Cultura, 735 en el programa agrícola, 486 en misiones educativas. Se ve que la colaboración ha sido en diversos y amplísimos campos. Esas cifras que yo les acabo de dar las dijo Chávez a finales del año pasado, donde remarcó que esos servicios son intercambiados en partes con el petróleo. Y en aquel momento él dijo: "Dicen los burgueses que estamos regalando el petróleo a Cuba. Miren, si nos pusiéramos a echar números y a llevarlo a bolívares o dólares, conseguiríamos que todo lo que Cuba nos presta tiene un equivalente mucho mayor al valor que tiene en bolívares el petróleo que nosotros le mandamos". Esas fueron las palabras de Chávez, que como nosotros sabemos, le encantaba hablar, era muy jaranero, muy caribeño, tanto que se puso en su propio Twitter, yo recordaba ayer, se puso Chávez candanga. Y yo no sé si ustedes saben lo que es una candanga. Cuente. Siempre me llamó la atención. Pero en el Caribe, una candanga es algo que es candela, que es un embrollo, claro, que es un problema. Cuando pasa algo, tú dices, decís, ay mamita, ahí viene una candanga. Y ese era Chávez y lo sabía y así se lo tomaba con humor y así hay que recordarlo con mucho cariño, con mucho trabajo y siguiendo adelante estos dos proyectos donde el pueblo de Cuba, el pueblo de Venezuela caminan y caminan unidos. La relación va a ser irreversible, es irreversible. Precisamente hay algunos agoreros desde la oposición que dicen ahora sin el petróleo venezolano, sin el sostén de Chávez, Cuba se cae. No, Cuba no se va a caer. Cuba no se va a caer porque Cuba es una revolución que ha trabajado desde 1959, ha pasado muchísimas crisis de la historia y tiene además muchísimos convenios con muchos países. A ver, es verdad que había un apoyo, un intercambio de cosas, pero no es que Cuba sin el petróleo de Venezuela se cae, porque la relación de los dos países va mucho más allá del petróleo. Para además entender que la muerte de Chávez implica que se termina el lazo de unión entre los dos países, es volver a jugar a esto de alimentar fantasmas, como ha sucedido. Se disolvería si ganara Capriles. Sí, bueno, lo que por el momento no parece factible. Vamos a presentar a otra integrante de esta mesa, una nueva integrante de esta mesa, Majo López, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que muy bien, porque tengo muchas ganas de formar parte de la mesa así en Radio Nacional, y escuchaba muy atentamente las palabras de Soli, sí, que perfectamente le podría decir compatriota, aunque sea cubana, porque creo que justamente lo que Chávez hizo es crear esta conciencia, esta unión latinoamericana, por así decirlo, y así que le doy la mano a todos los que están en la mesa y a Soli muy especialmente. ¿Lo suyo va a ser específicamente literatura y política? Así es, bueno, mi columna lo que va a hacer es abordar los temas más importantes de la agenda política, sí, digamos, lo que haya sucedido en la semana. ¿Y cómo los voy a analizar? Ahí viene la vuelta de tuerca y viene esto que justamente mencionas. Los voy a analizar desde la mirada de diversos autores que exploren y desarrollen esas problemáticas que yo, como periodista, voy a seleccionar, porque ustedes vieron que el tema del periodismo tiene eso de objetivo o no objetivo, ya hay una selección, así que la objetividad la voy a dejar a un lado, pero sí los autores de estos libros lo que van a hacer es ayudarnos justamente a tener distintas miradas, distintos ángulos sobre la coyuntura social y política. O sea, saltamos de la agenda mediática o profundizamos la agenda mediática a través de las distintas opciones que nos da la literatura periodística, por llamarlo de alguna manera. Y sí, por supuesto, porque por ejemplo, digo, la semana pasada, qué sé yo, pasaron muchísimas cosas, desde la continuidad de lo que todavía eran las repercusiones del discurso de la presidenta Cristina Fernández en la apertura de las sesiones legislativas, los subtes, por ejemplo, también, que son un tema al día de hoy, digo, la reinauguración del subte A y los precios, etcétera, la justicia, que es un tema que requiere también un análisis, extenso, no solo desde la literatura, es lo que hayan escrito sobre ella, sino permanente, y bueno, lo que pasó con Chávez da el pie para que la semana que viene, digamos, que esto sucedió la semana pasada, analicemos un poco a partir de distintos libros y distintos autores lo que es la democracia en América Latina, uh-huh. o no solo en América Latina, sino vamos a decir en los países tercermundistas, ¿no? O los que no son Occidente, ¿qué les parece? Exactamente. Mirá, como para completar la presentación de tu columna, el otro día, cuando hacíamos el especial de Voces del Sur, el programa de Carlos Pulimeni, ante la muerte de Hugo Chávez, hablábamos con Miriam Elizalde, autora de Chávez Nuestro, escritora cubana, y ella nos daba, nos ampliaba qué sentía el pueblo cubano ahí ante la inmediatez de la noticia, pero esencialmente hablábamos con ella sobre su libro, y esto es un poco lo que va a pasar a partir del sábado que viene con vos. Mucho dolor, hay una gran consternación en la, por lo menos en la ciudad, lo que he visto, porque efectivamente para nosotros Chávez es como un hermano, ¿no? Como alguien absolutamente cercano a nuestras vidas, a nuestra cotidianidad, y por supuesto el país entero estaba en vilo siguiendo todo este proceso. No te olvides además que la relación que establecieron Fidel y Chávez en todos estos años era una relación que desbordaba la cercanía o los protocolos de los jefes de Estado, era una cercanía de amigos, de familia entrañable. Por ejemplo, yo conversando hace un momento con la abuela de mi hija, me decía, yo nunca voy a olvidar que cuando Fidel estuvo muy enfermo, él se sentó al lado de su cama y se tomó un yogurcito, dijo ella. Es decir, esa vivencia a nivel popular, a nivel familiar, cercano, es algo que se palpa en estos momentos en este país. Rosa, recién decíamos que cuando muchas veces hablamos de Chávez, al mismo tiempo estamos hablando de Fidel sin nombrarlo. Quiero preguntarte a vos, ¿cuántas veces hablamos de Fidel cuando hablamos de Chávez sin nombrarlo? Yo creo que era como una especie de continuidad. Había una relación, o sea, a nivel histórico y a nivel de lo que ha significado para la población, o sea, para América Latina, era una especie de imagen, de espejo, de continuidad. Eso uno lo percibía así de manera natural. Pero yo recalco la significación de que no es solo dos grandes líderes que conviven en determinada circunstancia histórica, dos grandes líderes además que se reconocen prácticamente desde el primer momento en que se ven. No te olvides que la primera vez que Chávez viene a La Habana, en diciembre de 1994, Fidel lo recibe con honores de jefe de Estado, y Chávez acaba de salir de prisión después de pasar 2 años preso después de la rebelión militar de 1992. Es decir, ahí hay una sintonía perfecta, hay un reconocimiento, que yo creo que es un reconocimiento mutuo. Bueno, quedó presentada la columna, Majo, ¿eh? Así que nos reencontramos la semana que viene. Sí, por supuesto, la está escuchando muy atentamente porque, yo tuve la oportunidad de verlo a Chávez en el NDA Ateneo, ya lo voy a contar en persona el próximo sábado, pero es muy interesante lo que decía justamente, y voy a recordar también al Che Guevara, porque él da un discurso allá por los años ya tomada la revolución, en el 60 aproximadamente, en la Universidad de Montevideo, y habla justamente de lo que es la democracia, la revolución democrática, y él aspiraba a eso, sí, señor. Justamente porque decía las vidas que se habían perdido en la revolución cubana. Majo, la esperamos dentro de 7 días. Dale, un beso para todos, gracias, y para todas. Muchísimas gracias. Bueno, ¿vamos a cerrar con los ganadores? Sí, cómo no. Ángel Borgoglia va a verlo a Daniel Melero el día jueves. Muy bien. Marta Incilio, que se comunicó a través de Facebook, va el día lunes al teatro. Y Carlos Matadorrona va el día sábado al teatro. Luego nos comunicamos con Andrea Vázquez. La semana que viene charlamos con ella. Nos comunicamos muy tarde sobre el cierre, pero lo prometemos para la semana que viene. Necesitamos una hora más de programa. Ahí está. ¿Muleiro? El señor que está. ¿Ese es Muleiro? Sí. Muy cambiado está. Rejuvenecido. No puede ser porque después de este programa viene un programa muy importante. Exactamente. Que no puedo levantar. Día libre. Hasta dentro de 7 días. Esto fue Sexto Día.